Y para toda la vagancia hay tallanta. Eso. Palmas, palmas, al tallanta. Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero. Séntate de pelado, enamorado. Y una vez más, alta santa. Me despelaron.